¿Cómo define el término agnóstico? El caso del término agnóstico es singularmente demostrativo. Suele reducirse su sentido al de una mera negación. Es agnóstico quien no cree en un Dios o simplemente en Dios, es decir, quien no profesa o no tiene fe religiosa o religión alguna, o no se pronuncia sobre esas creencias. Es agnóstico quien vive sin religión. Esta definición equivale a un radical desentendimiento de lo que quiere o debe denotarse con la palabra agnosticismo, pues así queda expropiada de su vertiente semántica positiva e inutilizable para su uso filosófico y social en el mundo actual. ¿El ser agnóstico es una negación? El no del agnóstico no es una simple negación, un mero no referencial, sino una negación concreta, una posición dialéctica de contenidos definibles en el marco de un proceso histórico-cultural determinado, y remite así a un campo semántico que mediatiza un rico tejido de convicciones o posiciones filosóficas, éticas, sociales y políticas de contornos precisos, racionalmente analizables. ¿Por qué las personas se inclinan por esta ideología? Así, el contenido positivo de la concepción agnóstica de un humanismo radical que se toma en serio a sí mismo y que elude por definición toda huida del mundo hacia postulados de trascendencia, suprimiendo la tentación confortable del dogmatismo metafísico de la afirmación fideísta. La cosmovisión del agnóstico entraña una moral y una política asentadas, en último término, en la afirmación universal de la finitud como una nota fundamental de la realidad. De este modo, el agnóstico es todo menos un ser mutilado o empobrecido. Es la huida del mundo hacia un transmundo desconocido y solo enunciable en abstracto, lo que mutila y empobrece. En frase feliz, dice Tierno que el agnóstico cree en la utopía del mundo. ¿Quién fue el primero en usar este término? Thomas Huxley fue el primero que, en 1869, empleó el término agnosticismo en la acepción hoy corriente, es decir, suspensión de todo juicio sobre la existencia de Dios por falta de pruebas. No obstante, quien no conoce o ignora algo, remontándonos al sentido verbal del griego agnos, no suspende el juicio sobre algo, sino que, actuando una de las dimensiones de la formación performativa del lenguaje que analizó sutilmente J.L. Austin, orienta y concreta operativamente su representación del mundo de un modo equivalente a como lo haría un ateo declarado. Artículo de Gonzalo Puente Ojea, licenciado en Derecho y embajador de España. Es autor de obras como El elogio del ateísmo, Ateísmo y religiosidad, El mito del alma y Mi embajada ante la Santa Sede, tomado de la página ateos.org.